y ya estamos con la señorita... ¿No te escuchás? Sí. Bueno, bueno, creo que sí. Estamos acá con Mare, Advertencia Lírica, que nos visita y viene desde Oaxaca, México, que llegó hace poquito. Contanos un poco. Saluda a la gente. Hola a toda la gente que escucha. Bueno, sí, yo soy de México. Estoy aquí hace un par de semanas. Bueno, con pretexto de las jornadas de mujeres incentivando arte y, bueno, compartiendo música ahora de este lado del hemisferio. Hermoso. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te recibió Argentina? Bien, la verdad es que es la primera vez que estoy aquí en Argentina. Realmente no tenía mucho contexto de cómo era la cotidianidad. Y ahí voy librando algunas cosas del tema de horarios. Son más horas aquí que allá. Igual como la comida muy diferente, pero bueno, sobreviviendo dentro de todo y en realidad encontrando mucha gente con muchísimo talento. Toda la parte de la música, del arte, es lo que en realidad creo que me haría volver, que eso creo es algo muy bonito, el poder compartir con otra gente en otros territorios diferentes, pero que además puedes encontrar en estas coincidencias como el arte, la música. Y afinidades, ¿no? Así es. Con mujeres. Estuviste en Córdoba también este fin de semana, así que fue como extenso. Sí, en realidad fue una jornada larga. Bueno, iniciamos con lo del aniversario de la nuestra, justo en la Villa 31, que además también es como meterte justo en el corazón de las comunidades. Porque además también hay todo esto, ¿no? Como la parte turística que se habla de Argentina, la parte hacia afuera, como lo bonito que siempre se maquilla desde los medios. Pero también están estas otras realidades donde justo es como, pues fuera de la capital que pasa, fuera de estas partes turísticas que sucede. Y pues en ese cotidiano, con las compañeras justo de la nuestra, con las compañeras de Tranqui Punky, y bueno, con un montón de mujeres también que hemos podido coincidir y que ahora pues mañana se cierran las jornadas de Mujeres Incentivando Artes, esta segunda jornada, donde también va a estar presentando la compañera Nina Uma, que ella es de Bolivia. Yo ya tenía la oportunidad de conocerla, pero tampoco me había imaginado que volvería a encontrarla en este territorio ahora de este lado. Y pues un gran encuentro, una buena convocatoria y bueno, aquí estamos. Por favor, no pare, sigue. Y bueno, ¿cuándo vuelves para allá, para México? Vuelvo a México, llego a principios de diciembre, porque de aquí voy a hacer todavía, me salto para Mendoza y luego de Mendoza hacia Santiago, aprovechando un poco el viaje al sur. Decidí cómo hacer este recorrido y poder... también compartir la música. Bueno, te digo, es la primera vez en Argentina, entonces era como aprovechar bajo ese pretexto el poder hacer lo más que se pudiera. Y conectarte con lo más posible. Esperemos que esto nos traiga una Mare de vuelta. Ay, yo espero que sí. Pero bueno, para poner en contexto a la gente de lo que estamos hablando y de lo que hace Mare en sí, ¿te vas a rapear un temita? Así es. Que se llama Incómoda. Sí. De tu disco. Acá, en vivo, ¿ya? En vivo. Sí. Pues antes de la pausa, como para poner a todos en contexto, y después de la pausa desarrollamos la entrevista y ya van a estar todos más cancheros con la señorita, que van a ver las que se traen. Así que, bueno, vamos con la pista. Ja. Es incómoda. Es de Oaxaca. En Argentina, que siempre viva la mula. No era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compás creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué norma. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, sino la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata, hay quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. Ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento, y ahora hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras, no caminamos detrás de nadie, ahora trabajamos junto a nosotras. Abran paso porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Pero escucha, ni una menos, ni una asesinada más. ¡Wow! ¡Hermosa! Gracias, gracias. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo tenerte acá. Qué bueno que hayas podido venir, Maré. No, pues gracias por la invitación y por el espacio. Y pues con gusto poder seguir compartiendo la música y el mensaje. Por favor, ahora cuando hablamos de la pausa te voy a hacer pedir que nos pongas un poco en contexto con México, ¿no? Porque acá llegan cosas, pero llegan a través del filtro que tenemos en este momento nuestro país, que es un filtro muy, muy, muy grueso en los medios, en donde solo se ve lo que quieren que se vea. Entonces, bueno, que nos pongas ahí un poco en contexto del laburo que haces allá, de lo que está sucediendo en tu territorio, para que también la gente sepa de dónde salen tantos cojones. está bien, podemos seguir platicando. Dale, nos vamos a la pausa y volvemos en un segundito nada más con más de Advertencia Lírica. La Tribu, 88.7 FM. Encendida. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llámalo al sapo, boludo, para hacer eso. Aquí estamos de vuelta y seguimos con Mare, Advertencia Lírica. Hola. Hola. Aquí sigo. Aquí estamos. Todavía no me han corrido. Acá charlábamos fuera del aire, le estaba preguntando cómo está México. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Bueno. ¿Qué sentimos? Justo esa es la parte triste de la tarde. No, pues ahora en realidad, en esta justo como cuestión política, yo creo que habrán sabido como de toda la cuestión del terremoto, de los terremotos. Que han sucedido, bueno, del lugar de donde yo soy, el estado de Oaxaca, es justo una de las zonas más devastadas. Sí. Pero que también ahora, bueno, una compañera bien lo decía en una reunión, que el desastre no es natural, es político y es social. Claro. Y lamentablemente creo que en México eso es como lo que traemos arrastrando de décadas atrás, toda la cuestión de la violencia, de la omisión del Estado, del abandono de muchas comunidades. Es lo que ahora hace que este desastre natural se convierta en una tragedia de dimensiones claro. realmente inconmensurables. Y precisamente porque justo la comunidad, una de las comunidades más afectadas, Cuchitán, también es uno de los municipios más violentos del país. Oh. Que tiene como un tema también de situaciones de narcotráfico, que tiene tema también de proyectos transnacionales, de explotación, principalmente parques eólicos de empresas estadounidenses y españolas. Y hay ahí también como un interés del control territorial. Entonces, claro, todo lo que pasa con la tragedia a partir del terremoto, bueno, quienes se favorecen ahí más son empresarios que están buscando apropiarse del territorio, pero también incluso como toda esta política de partidos, claro, porque al final también, bueno, nosotros estamos cerrando en este, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Significa que el siguiente año es tema de elecciones, sí, y también el desastre se convierte en ese, en esa carta que todos los partidos van a jugar. Sin, ¿no?, duda, sin duda. A partir de la tragedia, qué cosas se mueven, qué poderes se, se manifiestan, todo, cómo se mediatizan las ayudas, incluso cómo se, se ocupa el desastre también como para que personajes sobresalgan dentro de la política pública. Es un bien ganancial, suena horrible, pero es un bien ganancial de estas tragedias para que nada, la manipulación también mediática y la exposición de esta solidaridad que debería ser de manera natural del Estado y ocuparse sin tanta cartelería, ¿no? Claro, pero en realidad, bueno, esa es una de las situaciones y que al final también da como saca a la luz, pues, todas estas omisiones también, porque muchas de esas comunidades justo son comunidades de pueblos originarios, claro, de las zonas más devastadas en México, son pueblos mixtecos, mijes, sí, zapotecas e icots, que son también como demuestra la invisibilización del Estado, donde no hay un reconocimiento ni un respeto incluso a las formas de organización de vida de la gente. Y es todo un tema que en realidad es muy complejo de abarcar porque tiene que ver también con el tema de la modernidad, cómo se van también planteando todas estas políticas de desarrollo urbano, sí, cómo se van metiendo dentro de las comunidades y que justo hay comunidades que no están diseñadas como territorialmente, no son sustentables para construir concreto, claro, y precisamente por eso es que hubo tanto desastre, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Sí, entonces, la precarización también del hábitat, ¿no? Sí, o sea, cómo va trastocando toda la forma de vida. Y ya incluso, ¿no? Ahora como dentro de las ayudas, toda esta cuestión de que también la ayuda se hace desde lo que yo entiendo de la otra persona, pero que, claro, muchas veces es desde la ignorancia. Y sin duda. Y entonces es como lo que yo creo que necesita la otra gente, desde lo que yo me imagino, pero sin tener realmente una conciencia de qué pasa con la otra persona, ¿no? De esta otredad, de qué está sucediendo dentro de la comunidad y que en realidad muchas comunidades, por ejemplo, es muy irónico que en comunidades pesqueras, sí, tradicionalmente pesqueras, manden latas de atún. Claro, claro. Entonces, no están como involucrados con el pueblo. Exacto, como que hay una situación ahí también un poco como del despojo cultural. Claro. De que ahora que creemos que tiene que ser como la ayuda de igual manera para todas las personas, desde los mismos parámetros, y no es así. No. Justo por esta multiculturalidad que lastimosamente, o sea, en el discurso nacional hay como este orgullo, los colores, las flores, todo lo folclórico, todo lo bonito. Pero cuando se trata ya de reconocer la diferencia territorial, cultural de los pueblos, claro, no se está haciendo. Y creo que justo el terremoto lo que ha venido a sacudir es todo esto que ya sucedía desde antes, sí, pero que se puede ver más tangible ahora con todo el tema del desastre, del miedo e incluso ahora el tema de la reconstrucción. Porque es como reconstruir a partir de ruinas, pero también hay una reconstrucción pendiente. Claro. De todo el tema de la violencia, de la guerra contra el narcotráfico, de todo el tema justo de la desaparición forzada, del paso migratorio hacia Estados Unidos, que son temas pendientes y que no los estamos tocando, pero hablamos de una reconstrucción del país. Claro, claro, claro, claro. Entonces más es superficial. Es bastante complejo realmente. Claro, es una reconstrucción más edilicia y superficial que de exacto, de o sea, profunda. Como que el tema de la reconstrucción se plantea desde la visión como arquitectónica, ¿no? El ver el edificio de nuevo de pie, claro, claro, claro, o la casa, edificio. Pero ¿qué pasa con el tejido, sí, social, sí, sí, con toda la organización popular? O sea, ¿en dónde queda esa parte de la reconstrucción de la vida comunitaria, a final, uh-huh, de cuentas? Exacto. Esa es la parte que nos está quedando pendiente. Bueno, Latinoamérica sufre de manera similar, más allá del caso concreto y específico de un problema así como un terremoto y circunstancias de ámbito natural, pero es como parte de lo que también nos sucede, ¿no?, en toda Latinoamérica con concretamente la particularidad de cada uno de los países. Pero bueno. Madre, ¿sentís un poco que ese contexto tan, tan violento, porque México es un lugar tan increíble, tan espiritual en un punto, y está tan bañado de sangre, y sobre todo de las mujeres, ¿no? Que hay tanta muerte y es como tan naturalizado. ¿Sentís que eso es tu bastión cuando escribís y cuando componés? ¿Es desde ahí? ¿Es desde ese sufrimiento? Yo creo que sí. Bueno, como la canción justo que interpreté, para mí estos son temas incómodos porque justo es más fácil vivir en la burbuja, pensar que todo está bien, como no hacer caso a lo que está pasando, no voltear a ver, como que medio ahí sobrellevarlo. Pero cuando ya nos toca ponernos serias en lo que está pasando y que además son realidades innegables. O sea, a mí me toca hablar justo desde el asesinato cotidiano de 7 mujeres al día y que justo de ayer a hoy en Oaxaca asesinaron a 5 mujeres en uno de los 32 estados. Entonces, es como las dimensiones de violencia que se están viviendo ya son innegables. Ya no podemos hacer la vista hacia un lado, ya nos toca. O sea, realmente el transitar en los espacios públicos, el tener que desarrollarte en ciertos lugares, el simplemente la cotidianidad en lo que tengas que hacer significa ya un riesgo para las mujeres. Y ni pensar justo como para las mujeres en tránsito, para las comunidades rurales, para las mujeres en frontera con Estados Unidos, con todo el tema del narcotráfico. O sea, todavía hay una vulnerabilidad mayor y que se está invisibilizando. Y para mí el tema del arte creo que sí es como un reflejo de la realidad, pero también son documentos históricos. Al final de cuentas, lo que estamos hablando es una realidad que no se puede negar. Y entonces, a mí me gusta ver eso como en 10 años, cuando alguien escuche esa canción que yo escribí, tiene que entender el contexto del que yo salía. Claro. Y que de claro. repente justo también sucede, ¿no? Como una canción que yo escribo en un contexto en México le hace sentido a otra persona en otro territorio distante, porque la situación sigue siendo la misma. Totalmente. Y entonces es como esas coincidencias en las que nos encontramos y desde donde tenemos que empezar a coincidir, que empezar a construir. Porque además también eso, ¿no? En esta cuestión territorial de las fronteras, los países, las formas, pensamos que estamos tan alejadas. Y a mí me pasaba un poco con eso, ¿no? Pensar en Argentina era como pensar claro, en una claro. realidad enormemente diferente. Y cuando llego aquí me voy topando con un montón de realidades, de coincidencias. Y entonces justo no está aislado lo que yo estoy haciendo, sino es parte de un contexto mayor que está atacando a todos los sectores en todos los territorios. Totalmente. Y vamos a... ¿Podemos hacer otro temita como para...? Sí. Aprovechar para la descarga, ¿no? Para un poquito de descargar. Decíselos cantando. Algo más amable. Un poquito más amable. Que canción se llama Luna. Y bueno, es también para mí una forma también como de un homenaje, una reivindicación hacia las mujeres que estuvieron antes, por las que nosotras también estamos aquí, que pues al final también es una lucha histórica la que se ha hecho, para que nosotras ahora podamos estar vivas incluso, ¿no? Entonces, para ellas, para todas, va esta canción. Por un instante, llévale el calor de mis palabras. Dame inspiración por un instante. Tú que me conoces más allá de lo que todos ven, tú que me transformas y conviertes en un nuevo ser. Bajo tu poder dejo mi existencia terrenal, como el ave que abre sus alas dispuesta a emigrar. La voluntad reprimida se niega esta fresa, fluye libre como el agua que rompe la piedra. No es condena, es bendición que te renueva. Roja melancolía da sentido a mi existencia. Eres la causa de la vida y dentro de ti guardas la sabiduría que oídos necios no quieren oír. Te persiguen, te castigan, te quieren reprimir. Nadie te puede controlar aunque lo buscan conseguir. Secreto a voces con ecos que te culpan, ignorantes mentes que te mantienen oculta. Tú que eres en mí me cambias en cada faceta, tú que me conectas y devuelves a la tierra. Luna, dame inspiración por un instante, llévale el calor de mis palabras. Dame inspiración por un instante. Irrevocable destino marcado por la luz de luna, incontrolable tu fuerza como tú ninguna. Descubrimiento de otro cuerpo, de otra mente, de otra alma. Es tu energía la que purifica y a mi cuerpo sana. Eres misterio para muchos, inexplicable, condenada en una sociedad que adora la sangre. Qué ironía que te obliguen a no existir cuando tú eres en sí la vida y todo proviene de ti. Eres testiga de nuestro poder y de nuestra fuerza, ciclo de la vida que nos limpia y nos renueva. Prueba certera de que estamos vivas. Nos enseñaron a odiarte, pero hoy cambia la perspectiva. En la oscuridad quieren mantenerte presa, pero nadie puede detener tu naturaleza. Tu inspiración es conspiración secreta. Nos quisieron controlar, pero hoy las brujas andan sueltas. Luna, dame inspiración por un instante. Llévale el calor de mis palabras. Dame inspiración por un instante. Luna, dame inspiración por un instante. Llévale el calor de mis palabras. Dame inspiración por un instante. Hermosa, sos. Gracias, Hermosa. No, muchísimas gracias a ustedes por escuchar, por permitir el espacio. No, realmente muy hermoso. Gracias. Gracias. En serio. Escúchame, madre, no quiero cortar con la transmisión, pero la voy a cortar. ¿Cuáles son tus ¿cuántas sentís que fueron tus influencias mayores en el rap y en tu desarrollo musical? Bueno, yo creo definitivamente fue el contexto que me toca vivir. Yo mucho creo justo eso, ¿no? Como a veces cuando hablamos de influencias, como que buscamos estas cosas particulares, como momentos o circunstancias, pero al final de cuentas el contexto nos va construyendo, las circunstancias de vida. Para mí justo, ¿no? En estas reivindicaciones del feminismo, de la migración, de la identidad zapoteca, es eso lo que me tengo que enfrentar cotidianamente en un contexto donde no sabía quién era, ¿no? Y de ahí en esa búsqueda de respuestas empieza todo mi caminar por formarme, por descubrir qué coincidencias encontraba, con quiénes, con qué. Y bueno, ahí hay como muchísimas referencias pues de música. Obviamente vengo como de una tradición también de música por el lugar donde me toca crecer, entre música tradicional, entre pintores, entre un montón de arte, pero también como en una circunstancia de un territorio que está en disputa, donde hay una resistencia de pueblos originarios, donde hay una lucha sindical por parte del magisterio, que es el sindicato hasta el día de hoy más aguerrido dentro de México. Y entonces en ese proceso, en el crecer en escuelas públicas, en el crecer en un círculo de periferia de una ciudad, es donde empieza a haber todo este despertar y esta conciencia de cuál es la realidad que nos toca vivir, pero no solo como aceptarla, sino empezar a cuestionar por qué a mí me tocaba esta situación, por qué pasaban estas cosas. Y en eso empiezo como a encontrar en el arte esta parte de poder encontrar mínimamente unas respuestas que hasta el día de hoy no han terminado las preguntas, pero creo que sigo en esa búsqueda, ¿no? Y creo, siento en un camino que me ha ayudado a crecer también. Maravilloso. Y si te pregunto, ya estamos con lo último, ¿no? Pero te pregunto así, tres influencias musicales de Mare en su crecimiento. Bueno, definitivamente todo el tema de la música latinoamericana, de la nueva canción latinoamericana, específicamente Víctor Jara, Mercedes uh-huh. Sosa, justo en esta canción uh-huh. de Luna, retomo una parte de un coro que canta Mercedes Sosa, uh-huh. Y que para mí han sido como fuertes influencias. Y bueno, toda la tradición de la música serrana y los sones y jarabes serranos, que también es parte de mi tradición musical, es como en lo que yo encuentro mi identidad dentro de la música. ¿Y cómo llegaste al rap? Porque por coincidencia de la vida. Yo creo que, bueno, en ese sentido también no podemos negar esta globalización. Claro. Mediática, circunstancial, que es al final parte del de cuentas. Contexto mismo que decís. Sí, o sea, justo, ¿no? Como estar en un territorio que tiene constante migración entre el sur y el norte y viceversa. Pero también incluso como reconocerme parte de una generación que tuvo el acceso al internet mucho más. Claro. Que tuvo el acceso como a la media mucho más accesible. Entonces, todo eso también influyó en que llegaran otro tipo de expresiones culturales, que llegara el rap, que llegara el graffiti, que llegara el ska, que llegara el rock. O sea, como que todo esto me toca a mí vivirlo. Y bueno, por coincidencias, encuentro en el rap el lugar donde pude tomar mi palabra, donde pude rescatar mi historia y donde me sentí tan cómoda que, bueno, aquí sigo. Sí, bueno, así que bienvenido sea abrazar todo lo que tenemos para abrazar, mientras sea para bien. Claro. Poder transmitir lo que uno tiene para decir. Exacto. Lo cual lo haces maravillosamente. Ay, gracias. Ay, Nico no le dice esas cosas a cualquiera. Es un gran destructor de artistas. No, es... un gran crítico. Bueno, tú lo agarré de buenas hoy. No, lo tuyo es... es innegable por nadie, que nadie en este planeta puede escucharte y no sentirse atravesado. ¿Te gusta el rap? ¿No te gusta el rap? ¿Te gusta la política? ¿No te gusta la política? Ahora, estamos a puntito de irnos, pero no nos vamos a hacerlo sin hacer una preventa de mía de lo que va a pasar mañana en Niceto, en Niceto Lado B, que va a ser la gran despedida de Mare de Argentina. Y nada, y tal vez la única oportunidad para los que no podían acercarse a la Villa 31 por problemas de periferia o por que ese día justo no podían o por lo que fuera, esta es como la única oportunidad de verla en Capital Federal, su última fecha también, y va a estar presentándose a un montón, de un colectivo enorme de mujeres, que la gran mayoría fueron parte de Mía Incentivando Arte, claro. Y se sumaron un montón de otros exponentes del hip hop, que en Mía quedaron como afuera para que no seamos todo hip hop. Bien. Les cuento un poquito quiénes van a estar presentándose. Van a estar bailando las Superpoderosas Crew, que son unas grosas, hermosas. Va a abrir la noche Tango Errante, que es un trío de tango queer, que va a hacer unos temitas para arrancar y que bailan ahí entre chicas. Está muy bueno. Va tocando Mare, La Jean, Karen Pastrana, de Actitud María Marta, que estaba viniendo. DJ Sista B va a estar pasando música. Nina Uma, nuestra amiga de que Bolivia. Vino de Bolivia. Va a estar también Chicha y Choa, Kazu, Sasha Staya también, una hermosura de mujer. Y bueno, va a haber también en vivo ahí una trencería, van a estar trenzando chicas. Va a haber como una mega, mega juntada de brujas en Niceto Lado B. Todas bienvenidas, todos bienvenidos. Sí, a partir de las 23:30 horas, no es excluyente de hombres, vengan, porque van a haber muchas mujeres solteras seguramente, así que pueden venir y pueden apreciar lo que hacemos en el escenario. Con respeto. Con respeto y con mucho, mucho cuidado, porque somos todas karatecas. Así que bueno, nada, los esperamos en Niceto Lado B, el que se entra por Humboldt. Exacto. Ya lo conocen. Bueno, Mare. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, que no sea la última vez. No, por favor. No, esta es tu casa cada vez que vengas. Muchas gracias. Seguimos. Hablamos. Y ya pronto nos estamos retirando, pero vamos con una agenda. Así que ya venimos.